Seguimos en Basta de Sonceras. ¿Tenemos un mensajito? Dale. Sí, era Leandro de Avellaneda, que nos manda saludos a todos los chicos del programa. Pedía el tema La ironía más buscada de la covacha. Sí. Que ahí ya se lo pasé a Brian, así que bien, lo vamos a pagar. Tenemos otro más pendiente que ya no recuerdo qué era. Está con nosotros el señor Pablo González. Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día para todos. Vamos a presentarlo a Pablo. Pablo es profesor de las materias de historia. De historia. Sí. Él además pertenece al grupo Junta Permanente. Así es. Un espacio que está ahí militando en... En la zona sur de Gran Buenos Aires, Loma de Zamora, Escalada. Así es. La idea con Pablo es inaugurar y que cada semana o cada 15 días haya una columna dedicada a pensadores, dirigentes populares, procesos populares, incluso en algún momento, acotarlo a América Latina, digamos, empezar a conocer un poco más nuestra historia. La idea es reflejar lo que venimos haciendo en el blog, nuestro blog www.desde-los-satélites.blogspot.com, que lo que hacemos es reflejar vidas y sucesos que pasaron en Latinoamérica mediante identificándolo con personajes diferentes. Por ejemplo, pusimos en los blogs anteriores pusimos a José Martí, bien, Camilo Torres. Más que nada lo que queremos reflejar es conocer de dónde proviene la ideología que en este momento se está implementando, pero de manera, digamos, actualizada y con una auto... La idea de alguna manera de pensar el origen, los instintos intérpretes, claro, del pensamiento nacional y popular, para llamarlo de alguna manera. Claro, con una autocrítica y viendo de dónde vienen esas ideas más que nada, ¿no? Ok. Hoy arrancamos entonces contando quién era, qué pensaba Farabundo Martí. Claro, hoy, bueno, hablando de Farabundo Martí, lo primero tenemos que situarlo, ¿no? En lugar y tiempo. Él nace el 5 de mayo de 1893 en El Salvador. Entonces, tenemos que situarnos en Centroamérica y pensar las diferencias sociales que existían y que siguen existiendo en muchos países de Centroamérica, ¿no? Donde existe una clase muy poderosa económicamente y una clase muy baja, que de muy pocos recursos. O sea, tenemos que situarnos que el poderío económico, digamos, de esa clase se basa en el café, en las plantaciones de café. Se basaba antiguamente, ¿no? En principios del siglo XX. Farabundo Martí es hijo de un hacendado productor de café. Sí. El nombre Martí, en realidad, el apellido de él es Martir, pero su padre se cambia el apellido porque tenía mucha devoción por los escritos de José Martí. ¿Ah? Entonces, desde ahí pasa el padre a llamarse, que lo hagan llamarse Don Martí. De ahí, por eso el cambio de apellido, que en realidad era otro, ¿no? Bueno, desde ya muy chico empieza a toparse con la realidad que vive el país de El Salvador. ¿Por qué? Porque su padre, al ser un hacendado, él compartía los juegos de chico, todo, con los hijos de los jornaleros. Y mediante eso va conociendo las necesidades que tienen los hijos de los jornaleros, que, por ejemplo, él preguntaba siempre por qué andan descalzos y yo tengo zapatillas, por ejemplo. O por qué no llegan a comer a la noche y yo sí tengo para comer. Esas cosas se va preguntando y es ahí donde va, digamos, empezando a chocar con la realidad que vive su país. Luego va a empezar la escuela. Él va a tener una formación salesiana en lo que es primaria y secundaria, o sea, una formación religiosa que lo va a dotar de diferentes ideologías o, digamos, más bien pensamientos cristianos en su primera época, digamos, de joven. Luego de terminar los estudios secundarios, va a empezar la universidad, en la Universidad Nacional, en lo que es la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, que va a empezar la carrera de Derecho, ¿no? ¿Qué va a pasar dentro de esta carrera? se va a pelear mucho con los profesores, con los diferentes compañeros que tenían, si bien, o sea, la mayoría de los estudiantes provenían de una de la clase, digamos, económica más importante. Claro. Por eso los choques entre él y sus compañeros y profesores, ¿no? Bueno, se va a tener que ir de la universidad, porque mediante los choques que tenía, los enfrentamientos, ya no podía seguir en la universidad y estaba próximo a ser echado de la universidad. Faltaba muy poco para que lo saquen, ¿no? Entonces, él se empieza a juntar con diferentes estudiantes, digamos, reaccionarios de pensamiento, digamos, de izquierda, pensamiento más ligado al marxismo, al leninismo, al comunismo, ¿no? Estamos aparte en 1920 y pico. Ya estamos en 1919, 20, claro. Principios del 20. La Revolución Francesa. Tenemos el triunfo de la Revolución Rusa en el 17. Claro, mucha influencia del anarquismo, también de la acción directa, de la revolución por las armas, digamos, ¿no? Claro. Entonces, seguimos un poco con su vida, que va a ser exiliado mediante el presidente, lo va a exiliar a él, porque encontraron una revuelta de estudiantes guatemaltecos dentro del Salvador que pedían por la posibilidad de estudio, ¿no? Porque no tenían acceso. Y mediante esa revuelta, él queda como, él es apresado y va a ser extraditado. Perdón. Va a ser extraditado a Guatemala, precisamente, donde él se va a instalar y va a trabajar como un jornalero más. Va a trabajar como un jornalero más, va a ser un obrero más, digamos, ¿no? Dentro de Guatemala. Y lo que va a hacer es tratar de concientizar a los demás obreros sobre los derechos que tenían como trabajadores, como tales. Y bueno, esto también lo va a llevar a que de Guatemala también traten de apresarlo y él se tiene que ir, ¿no? Va a ir hasta México. Ya estamos más o menos en el año 25. Y en México había triunfado la Revolución Zapatista. Claro. Él se va a dotar de más conocimientos sobre esto y luego lo que va a hacer es volver a El Salvador, que entra, digamos, de manera clandestina, no podía entrar porque estaba exiliado. Bueno, ¿qué pasa? Una vez que entra, él va a tratar de fomentar la revolución, o sea, de tratar de concientizar a la masa, a la gente, a todos, para que se pueda realizar esa revolución. O sea, va implementando propaganda, va hablando con la gente, va recorriendo todo el país. Una vez que hace eso, en el 28, él viaja hasta Estados Unidos. Una vez que viaja a Estados Unidos, se va a aliar a la Alianza para la Liberación de las Américas, que lo va a enviar a Nicaragua. En Nicaragua tenemos un proceso que empezó con Sandino en ese mismo momento. Tenemos en toda Centroamérica va a haber estallidos de liberación nacional, o sea, estallidos populares en contra de las oligarquías gobernantes. Va a conocer a Sandino y va a ser su secretario durante mucho tiempo. Pero luego va a tener una discrepancia con él. ¿Por qué? Porque Sandino, su pensamiento más que nada era tratar de sacar, de liberar al país de la ocupación militar estadounidense que tenía dentro de Nicaragua. Y luego de logrado eso, Sandino no quería extender la revolución, digamos. Su revolución se basaba solo en Nicaragua, en triunfar contra las fuerzas militares estadounidenses y que se vayan de Nicaragua solamente. Entonces, la diferencia con Farabundo Martí es que él pensaba en una revolución de tipo latinoamericana, o sea, expandir desde Nicaragua, desde El Salvador, Honduras, hacia todo Centroamérica y luego extenderlo hacia Sudamérica. O sea, era un pensamiento más, digamos, latinoamericano, el de Martí, y el de Sandino, un pensamiento más nacional, más centrado en su país y solamente. Por eso se va a diferenciar de Sandino y va a volver al Salvador. Cuando vuelve al Salvador, él lo que va a hacer, junto a otros dirigentes de izquierda, es fundar el Partido Comunista del Salvador. Se funda el Partido Comunista del Salvador y este partido va a querer comenzar a participar, ¿no?, políticamente en la vida política del país. Cuando llegamos al año 30, el presidente, el señor Bosques, que era presidente en ese momento de El Salvador, se iban a realizar elecciones presidenciales a fines de los 30. Tenemos que tener en cuenta que a fines del 29 la bolsa de Wall Street quiebra. O sea, y al quebrar la bolsa de Wall Street, todas las economías regionales, sí, claro, de los países se vienen abajo. El descontento social es mayor en todos los países, centroamericanos, sudamericanos, en todo el mundo en general. ¿Sí? Una vez que se van a realizar las elecciones, el presidente, sabiendo que el máximo representante de este Partido Comunista Salvadoreño era Farabundo Martí, lo extradita, lo exilia. Entonces, ¿qué pasa? Las elecciones son ganadas por un representante de la oligarquía dirigente, digamos. El Partido Comunista creado por Farabundo Martí tenía la simpatía general del pueblo del Salvador. Lo que pasa es que es un proceso que tenemos de 4 o 5 años donde se va tratando de concientizar a la gente. Si bien respondía una masa al partido, no tenía el apoyo popular necesario como para lograr ganar las elecciones. Y más que nada era porque los partidos de este tipo se basan más en un líder, digamos. Al no estar el líder dentro del país, es como que la masa empezó a descreer un poco. Es como que se separa, no es, digamos, no es homogénea, ¿sí? Entonces, estamos que se dan las elecciones presidenciales. Obviamente el Partido Comunista es derrotado, no triunfa y... Este es uno de los sucesos, digamos, que va a traer después una revuelta popular. Es las elecciones presidenciales del 30 y luego en enero del 32 vamos a tener elecciones municipales. Dentro de las elecciones municipales va a participar el Partido Comunista de Salvador. Una vez que participa, pierde las elecciones y se trata... Se denuncia fraude, ¿no? Digamos. O sea, que la oligarquía lo que había hecho era un fraude, digamos, para no dejar que diferentes municipios estén gobernados por el Partido Comunista. Bueno, esto es lo que, digamos, la gota que rebalsa el vaso para que se dé la revuelta. Entonces, el Partido Comunista organiza una revuelta que mediante un infiltrado del gobierno va a ser detectada antes, y bueno, cuando se produce la revuelta, la represión es tal que la revuelta no llega a ser, o sea, su propósito no llega a lograrlo. Y bueno, después de la revuelta, Martí es encarcelado y es enjuiciado por una junta militar, digamos, ¿sí? Un tribunal militar que lo juzga junto a dos compañeros que se llamaban Luna y Zapata, que son condenados a muerte, o sea, a fusilamiento. Una vez que son condenados a fusilamiento, se le ofrece a los tres presos confesarse antes de, digamos, de que los fusilen. Y Martí lo que le dice al cura es que no se iba a confesar él, porque había dejado de creer, digamos, en la omnipotencia, en el ser supremo. Porque si ese ser supremo existiese, decía él, no hubiese pasado todo lo que pasó en su país. Por eso él se niega a confesarse y una vez que está por ser fusilado, se niega a vendarse los ojos, porque prefiere ver a quien lo está asesinando en ese momento, ¿no? Bueno, y entonces, ¿eso fue en el año 1932? Eso es el 1 de febrero del 32, es el fusilamiento de Farabundo Martí, sí. La importancia de Martí en sí, más que su vida, digamos, es lo que vino después dentro del país, del Salvador, cuando después de los 60s, después del triunfo de la Revolución Cubana, ¿sí? Sí. Con ideología comunista, socialista, se van a retomar las banderas, digamos, de Farabundo Martí en El Salvador, de Sandino en claro. Nicaragua y en todos los países, se van a crear frentes de liberación nacional. Esos frentes de liberación nacional de tendencia comunista van a luchar contra los gobiernos de la oligarquía que seguía gobernando en todo Centroamérica, ¿no? Porque la desigualdad tenemos que plantear. Nuestro país, a diferencia de Latinoamérica en general, tiene una clase media bastante fuerte, y más en el siglo XX, ¿no? A partir de Irigoyen, después con Perón, va creciendo la clase media. En cambio, en Centroamérica tenemos una clase muy alta y una clase muy baja. La diferencia social es gigante, digamos. Entonces, es más factible que se creen frentes de liberación nacional o que se creen tendencias de izquierda, partidos revolucionarios que busquen usar las armas como medio para llegar al triunfo de la revolución. Por eso es que nosotros tomamos a Farabundo Martí como importante, digamos, más que nada en el pensamiento y en su vida como ejemplo para... No para retomar, digamos, la lucha armada ni nada de eso, porque nosotros no creemos en una lucha armada, porque vivimos en democracia y luchamos mucho como para tenerla hoy en día, ¿no? Y lo que queremos resaltar, más que nada, es de dónde salen estos okay. frentes, esta ideología latinoamericana de la patria grande, digamos, de que somos todos iguales, ¿sí? De lograr una igualdad social, digamos, de tratar de que la distribución de la riqueza sea equitativa y eso. Cada semana, cada 15 días, Pablo González, a quien agradecemos su participación y su exposición, en realidad, sobre bueno. Farabundo Martí, nos va a estar acompañando, tratando de reflexionar sobre el origen, de alguna manera, los aportes variados y tan complejos a esto que llamamos pensamiento nacional latinoamericano, de dónde surge, dónde viene, qué discusiones conlleva. Gracias, Pablo, por venir. No, gracias a ustedes por invitarme, y quería mandarles un saludo a todos los muchachos que conformamos la Junta Permanente. Que muchos de ellos podrían estar presos tranquilamente y están en libertad, lo cual habla bastante mal de la democracia bueno, argentina. Pero eso queda a criterio de la justicia. Le mandamos, que es lenta para suerte de estos personajes. Le mandamos bueno. también un gran abrazo a todos los chicos de Junta Permanente. Recordá el blog. El blog es www.desde-los-satélites.blogspot.com. Muchas gracias, Pablo. No, gracias a ustedes. Vamos.